Saludos desde Buenos Aires, República Argentina. Este es el noticiero de las Pampas Argentinas. Así es, señores y señores. ¿Ustedes quieren saber cómo es la primavera en Buenos Aires? ¡Maravillosa! Anteayer granizó. Sépanlo que este mundo se está volviendo loco. La temperatura va para donde quiere y el clima nos tiene mal. Yo espero que en el Caribe la pasen fantástico, porque lo que es nosotros, no de momento. Ya vendrá el calorcito, ya vendrá la alegría y ya vendrán un montón de bandas que tenemos pendientes. Por de pronto, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, comienza el programa, que también se emite por FM Box, de Punta Alta, por The Rock, de Mar del Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos para comenzar algo muy, pero muy especial. Una banda norteamericana de Maryland, en el este de los Estados Unidos, una banda muy conocida que se llama Clutch, una banda de stoner rock, básicamente. Ustedes dirán, ¿por qué en un programa básicamente dedicado a la escena local vamos a presentar una banda como Clutch, conocida internacional, con muchos discos y demás? Porque los muchachos, en su nuevo disco Stranger Cousins from the West, precisamente hacen un cover de Papo's Blues, así nomás, de una de las bandas señeras, o de la banda señera, o de la figura señera del rock pesado local, de Papo Napolitano, y lo hacen en castellano. Es decir, son norteamericanos, pero, y por supuesto su idioma natal es el inglés, pero por fonética sacaron el tema porque les gustó y lo cantan en castellano. Y suena maravillosamente bien, y por eso lo vamos a pasar del primer disco de Papo's Blues, ni más ni menos que Algo Ha Cambiado, hecho por los norteamericanos Clutch, por los estadounidenses Clutch. Suena así. Yeah. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18, con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor, cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, en el noticiero de Las Pampas, nuestros invitados del día de hoy lanzaron el disco debut. Hace muy poco adelantamos algo de este disco debut de Descending Line. Son los chicos de Acid Rain. ¿Cómo va la gente? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá Sebastián, el cantante, ¿verdad? Sí. Y Fernando, el guitarrista. Está bien. Perfecto. Guitarrista, el miembro más nuevo de la banda, sí, sin sí, duda. Sí. Alguna, hace ¿no? 5 meses, 6 meses puede ser. Sí, no, más o menos por ahí 5, me parece, pero. No saliste ni en las fotos del disco. No, en las fotos del disco no, yo no aparecí ni para firmarlo. Ah, está bien. ¿Ustedes dirían que la foto del centro del disco, cuando uno abre, es profética? Porque están los 5 integrantes, 4 de ellos sentados en un costado. Y el integrante que se fue parado del otro, ¿no? Y hay una fosa séptica en el medio, donde al parecer lo lanzaron luego de la sesión de fotos. O sea, claro. yo lo vi y dije, caramba, qué notable esto. ¿Fue así o fue más amistosa la partida? No, sabes que es la primera vez que me lo hacen notar. Y... ¿En serio? Mirá. Sí, la verdad, lo pensaron. No lo pensamos. Pero... Además, si te das cuenta, mirá la pose de él, está como de bueno. Sí. Por eso, ¿no? Como claro. Que se está yendo por el foro, ¿no? Bueno, qué sé yo. Es todo un estilo la gráfica premonitoria, ¿viste? O sea, hay que hacerla, ¿eh? Bueno, hay que hacerla. Hay que pensar a futuro, hay que pensarla, hay que predecir tanto. Está bien, bueno. Mariano Revilla se llamaba, ¿no? Mariano Revilla. Está bien, cambiamos por Fernando Cullen. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo fue llegar al primer disco? Mucho esfuerzo, verdad, poco esfuerzo, sí. Una pavada, no, no, una... No, pavada, nada. Uh-huh. Bueno, primero teníamos una producción anterior que se llamaba One Night of Reflections. Que bueno, era más rock sinfónico progresivo, tenía más influencias del rock de los 70. Uh-huh. Y un poquito de lo que era Dream Theater, porque a los chicos les gusta mucho Dream, digamos, pero... Tranqui que no se nota. Bueno, bueno. Que bueno, yo en un momento pensé que se iba a notar, menos mal que no se nota. Sin que haya de por medio copia ni nada, pero nah, se notan las influencias, nah. Y está muy bien que se note. No, está bien. No venimos tampoco de, mágicamente aparecimos al mundo, en no. La tierra, ni mucho menos. Claro. Bueno, el tema, la idea de con ese disco fue cerrar, con ese EP fue cerrar una etapa. Uh-huh. Porque vos fíjate que del EP ese no queda nada, en el disco no hay nada, no. Uh-huh. Fue un Robby EP, o sea, eso que sí, ladris sí. Que son para meter temas que después lo metes en el disco, no. Uh-huh. Y bueno, y después empezamos a componer con una visión ya más pesada, ¿no? Porque yo, cuando yo llego a la banda, Sebastián Fernández. Tuviste en Celidor antes, me habías dicho. Yo estuve en Celidor, sí. Yo no me acordaba realmente, porque me dijiste en Celidor, ah, mirá vos. Sí, también, sí. Sí, en el primer Celidor. Uh-huh. ¿Sí? Cuando yo llegué, estos temas del EP ya estaban compuestos. Y ellos tenían esa influencia y yo venía con una influencia un poquito más pesada, digamos, más heavy, más rockera. Se juntaron y comulgaron los gustos varios de todos. Uh-huh. Y nació The Descending Line. Lo que sí tuvo siempre la banda fue un tono oscuro a nivel voces y las composiciones son... No hay ninguna, así que digas, alegría... Yupi. No, hay un sentimiento tortuoso a lo largo de toda la placa que en una época inclusive no se le adjuntaba inmediatamente al metal progresivo como tal. Claro. Pero bueno, en este caso particular sí tenemos que, que mencionar que hay un nivel de búsqueda también inclusive en la parte de las letras. ¿Por qué las letras en inglés? ¿Fue una decisión inmediata o fue algo buscado? Yo cuando entré ellos ya habían escrito el material de One Night, está todo en inglés obviamente. Uh-huh. Y la idea era más que nada porque como es un género que las bandas más representativas del exterior, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Rush, Dream, son todas en inglés, y todos los escuchas argentinos de esas bandas no son tan, ¿cómo decirlo? No tienen tantos prejuicios con el tema del inglés. Y además te abre las puertas el inglés a nuevos mercados, digamos. Sí. ¿No? Más allá de eso, nosotros en Acid tenemos una forma de ver que es que el rock es en inglés. Ajá. O sea, el tango es en castellano, el rock es en inglés. O sea, ese es el ejemplo que ponemos siempre. Imagínate un tango en castellano, puede estar muy bien hecho y muy... un tango en japonés, ponele, y puede estar muy bien hecho y muy... Pero en castellano va a sonar 10 veces más. Vos sabés que me llamó la atención que este parece ser un muy buen año para el metal progresivo en la escena local, porque entre los discos que salieron hay mucha calidad. Está lo de Soul Apart, lo de Fugu, lo de ustedes, etc. Sí. Y todos parecen compartir de algún modo esta visión, ¿no? En algún momento van a tener que hacer una especie de prog metal fest, ¿no? para tratar de aunar criterios y todo. Pero ¿a qué creen ustedes que se debe que haya un, no sé si llamarlo auge, pero un interés y un momento creativo tan particular para este tipo de bandas? La verdad que con Acid Rain como Fu la vienen peleando hace mucho tiempo también. Uh-huh. Y bueno, también estaba 21-2 en su momento, que sí, creo que siguen sí, ellos. Sí, sí. Sí, por supuesto. Sub la parte, el otro día leyendo la Requiem vi la nota. La verdad que no sé por qué hay un resurgimiento. También son como subestilos distintos, ¿no? Porque lo de Fugo es como mucho más técnico, mucho más intrincado y mucho más progresivo. Sí, sí, no quiere decir que las bandas sean iguales tampoco. Sí. No. Pero parece como que es un momento contracultural. O sea, a contramano de todo lo que está pasando, están surgiendo bandas que buscan aquel aspecto más técnico, más intrincado, más rebuscado en el mejor sentido de la palabra, y eso por ahí no se ve todos los días. Estuvo Carlos Lucena de Nexus por acá, y de algún modo también compartíamos esa idea de que en el momento en que triunfa la cumbia, el rock chabón, etcétera, etcétera, hay algo por debajo que va totalmente a contrapelo de eso, que francamente está muy bien, pero... Sí. ¿Ustedes como banda lo sienten eso? Porque tampoco es que en los recitales haya 3.000 personas. Claro. Todo lo contrario. Claro. Sí, se nos complica mucho a la hora de un recital que siempre venga. Suena el celular en el momento y me hiciste acordar para apagarlo yo también, tal cual. Perdón. Sí, escucho. A la hora de un recital se nos complica bastante también por juntar gente, porque la verdad que la gente por ahí busca más, como decís vos, un rock chabón, una cumbia... Y la gente quizás no está tan comprometida con este género y la verdad que se complica juntar gente. Mostrás por ahí, a mí en mi caso, que soy el nuevo, voy y muestro el disco y la gente dice, está bárbaro, está muy bueno. Pero veo que la gente por ahí no se compromete. O sea, he estado en proyectos de 1.000.000 de géneros y he hecho música mucho más popular, rock chabón, así, por trabajo, etcétera. Y veo que la gente se compromete mucho más rápido con ese estilo. La verdad que no sé por qué, o sea... Yo veo en este trabajo, mirándolo un poco desde afuera, porque vengo desde afuera, un excelente trabajo, muy elaborado, y veo que por ahí quizás desde afuera mucha gente no ve todo lo que tiene el disco, y mismo con bandas como Fugu, Sacrum también, que sacó un disco ahora, la gente no lo ve, lo mostrás y es como que ven el arreglo, la cosa rebuscada, y ven, no, pero eso, qué necesidad de hacer eso, no hay lugar para... No sé si es como que el público está un poco cerrado a eso o bueno, qué sé yo, o se terminó el momento de eso. Pero la verdad que sí, a la hora del recital, la verdad que siempre laburamos mucho para que vaya la gente y también se complica mucho llevar bastante gente. Y a la hora de reclutar integrantes, ya que tenemos un integrante más nuevo, ¿no se complica? Vos sabés que yo creía que se iba a complicar más. Ajá. Porque de hecho Mariano es un gran guitarrista. Está plasmado en el disco de su trabajo. Y que está navegando en la fosa séptica. Sí. Con su arca de papel. No, pero cuando le pusimos el aviso buscando gente, realmente fue grande la cantidad. Y por suerte, y Él fue una recomendación de un gran amigo que es Ariel de Fugu. Uh-huh. Que bueno, yo tenía un número puesto que era un amigo mío que yo tenía, que yo digo, bueno, listo, ya entra él y qué sé yo. Y viene Ariel y como que le manda un mail a mi tecladista y dice, mira este pibe, mira cómo toca este pibe. Yo, viste, mirándolo así, dije, pone ese space, a ver qué onda. Ajá. ¿Cuándo puso el space? Quedé petrificado. Ajá. Dije, listo, si él no lo llamó a mi amigo, y venimos con este chico. Y acá está Fernando. Y Fernando tiene 18 años. Eso es lo que. Bueno, 19. Ya envejecí, perdón, No. Es verdad. No hay que subestimar tampoco por la edad, justamente. Sí. Quiero recalcar eso. Y Fernando tiene una gran escena en vivo y toca increíblemente bien y con feeling. O sea, más allá de todos los malabares que puede hacer un guitarrista de progresivo, toca con feeling. ¿Y el estilo es lo que te gusta? Sí, la verdad que el estilo me cerró por todos lados cuando vine, por una cuestión de que es muy versátil. Ajá. O sea, soy una persona que, si bien vengo de una raíz más de hard rock, de blues, uh-huh, me gusta tocar de todo. La realidad es que como músico me gusta tocar lo que me divierte, básicamente. Y el disco y lo que es así Rain me cerraba por todos lados por una cuestión de que era demasiado versátil. O sea, podía tocar desde una balada, podía meter algo muy rápido, podía tocar, no sé, escalas súper complejas, temas súper complejos, hasta un tema muy simple, con mucho sentimiento. Y también para lo que es la escena en vivo, también me ayuda mucho, porque no es que la banda es un pararse, tocar, hacer tuc, tuc, tuc, tuc, y nada más, sino que es también una apuesta escénica bastante fuerte la que tratamos de hacer todos. Entonces, la verdad que la banda, cuando me fui a probar, me cerró por todos lados, más cuando me empezaron a mostrar el material. La verdad que me gusta bastante. ¿Hay como una voluntad de hacerlo medio conceptual el disco? Porque, a ver, para el que todavía no lo vio por ahí, son 4 capítulos, de hecho están divididos en capítulos, cada uno de ellos comienza con un instrumental, ¿no? Y entonces es como un desarrollo de historia. Yo todavía no le presté la debida atención a las letras. Empecé a desgranarlo por el lado musical, pero las letras lo dejé para luego, digamos. Sí, se habla de un concepto. El concepto que nosotros manejamos en un principio era la historia de una persona en particular, pero después lo abrimos. Uh-huh. Digamos, lo abrimos para cualquier tipo de persona que atraviese ese tipo de conflictos que se plantean en la historia, ¿no? La uh-huh. historia trata de un hombre que es un artista, que está enamorado de una mujer X, no se clarifica si el amor fue real o es solo platónico, imaginario. Y bueno, en un momento dado es llamado para ir a la guerra. Ajá. Va a la guerra, sufre todas las cuestiones que puede llegar a haber en una guerra, la soledad, el ver cómo todo se destruye y se desmorona en su interior. Y cuando vuelve, bueno, obviamente no es la misma persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces va queriéndose apoyar en ese supuesto amor que tenía para poder salir, ¿no? Y queda como abierto a... La conclusión queda abierta. El tema es que nosotros no vemos esa guerra como una guerra solo de armas, digamos, uh-huh, ¿no? Sino como una guerra que puede llevar cualquier persona con su propia cruz, ¿no? Sí, sí. ¿Y dónde entra la voz femenina que aparece acá en el cuadro conceptual? La voz femenina, a mí un día escuchando el tema de The Lights Inside You, que uh-huh. es el tema donde está Micaela. Y que es el que vamos a escuchar a continuación, de hecho, mirá lo que te digo. Bueno, perfecto. Yo escuchando ese tema, es un tema muy simple, ajá, es un tema, simple. Tiene unas partes que no son simples, pero quiero decir, arranca muy simple, arranca muy tema, y me dio a mí para hacer una melodía de voz que al final yo digo, bueno, acá estaría copado meter un solo tipo de The Great Gig in the Sky de Pink Floyd. Ajá. Yo dije, pensé en eso, y empecé a buscar voces, la llamé a Brenda Cuesta de Blood Parade, la llamé a la esposa de mi ex profesor de canto, que también canta muy bien. Bueno, no se daban las cosas, ¿no? Pero no querías hacer malabarismos como los de Claire Torrey en Pink Floyd. No, yo lo que quería era que ella escuchase eso, uh-huh. y en el tiempo en el cual se le asignaba para su solo, sí. Improvisa, hacé lo que a vos te salga del corazón. Ajá. ¿Entendés? Entonces ella, Micaela me la recomendó Martín de Akeloktuk, el sí. violero de Akeloktuk. Nos contactamos con ella. Vos también te cuesta pronunciar Akeloktuk como a mí. Que me trabé varias veces cuando lo presenté realmente. Es que es una piña para el... Bueno, y cuando vino, bueno, se llevó el archivo, lo escuchó, lo masticó bien, improvisó algo, vino a casa, lo uh-huh. vimos, porque lo primero que hizo ella fue mostrármelo, a ver si yo estaba de acuerdo. Me pareció fantástico realmente lo que había hecho. Y bueno, fuimos y lo plasmamos, y ahí fue cuando Emiliano, el productor Emiliano Obregón, sí, que también participa en solos y demás, que sí, ¿no? También ayuda en algunos solos, nos de metido que es nomás, está bien. Sí, él es Emiliano de Lori, claro, en el estudio y todo, claro. Como no le gustó, dijo, bueno, voy a meter un solo. Bueno, la cuestión es que él, cuando la escuchó también, dijo, wow. Vení, ayúdame en estas otras dos canciones también. Así que hay unos coros en el tema Rock Spirits también, que también son muy Floyd, los coros. La idea era, ¿cómo es? El clima del tema daba para hacer eso. A mí me pareció que daba, lo probamos y quedó fantástico. O al menos en nuestro criterio. Próximas fechas. Bueno, tenemos el 30 de... Que se anime el manager y sí, sí. Ay, viejo, ¿qué tal? Que se anime, que se anime. No, bueno, próximas fechas, el 30 de octubre vamos a estar tocando en Chascomús junto a la gente de Dragón de Hierro, que es una banda allá local que nos invitó a tocar. También va a estar tocando Río Negro de La Plata. Uh-huh. Luego vamos a estar tocando el 21 de noviembre en Asbury, una fecha que va a estar Jezabel también. Y el 6 de diciembre vamos a estar despidiendo el año junto a Eidillion. Así que bueno, va a ser una fecha importante. Eidillion también va a estar despidiendo el año, así que por ahí, no sé, vamos a ver si podemos armar alguna sorpresita para la gente. Y bueno, eso es todo por ahora, y esperando al año que viene a poder hacer la presentación oficial. Bueno, a anotárselo, señores. Cuando le pusieron nombre a la banda, sabían que había otra banda inglesa con el mismo nombre, ¿no? ¿O no? La verdad que no lo sé, ni él ni yo yo tenía todos los vinilos de esa banda, ¿sabes? No sabía. Sí, sí, sí. Yo cuando busqué. En otro estilo. Sí. Porque tenía, era hardcore trash. Ah, hardcore trash. Claro, era por ese lado. Pero de hecho tuve todos los vinilos en una época. ¿Ah, y, sí? Sí, sí, sí. Tenía un disco que se llamaba Moschkinstein, que fue el más popular que sacaron. Y era cuando dije Acid Rain, dije. Ah, bueno, pero son de acá, caramba, no deben ser los mismos. No. Uh-huh. Yo encontré cuando. Porque hubo una época en que nos planteamos, che, cambiamos de nombre, porque me parece que hay otra banda. Hay una en España también. En España no sabía. Y hay una en Estados Unidos también. Sí, sí. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y después dijimos así. Estamos acá, preguntamos y. No, si querés algo terrible, estuvo Ricardo Soule hace poco en el programa. Sí. Y hay un Box Day en Honduras con 4 o 5 discos. O sea, así que. Y uno se llama simplemente. Claro. Así que da para todo igualmente. Bueno, che, vamos a escuchar entonces The Light Inside of. The Light Inside You. ¿Sí? Bueno, y yo desde ya les agradezco muchísimo por el disco y por haber estado aquí en el Noticiero de las Pampas. Y bueno, este es el tipo de bandas, yo no me canso de decir, este es el tipo de bandas que vale la pena escuchar en los momentos en que uno tiene la cabeza para descubrir cosas nuevas. Porque para escuchar la música que escuchamos siempre, la podemos escuchar en cualquier momento porque suena en todos lados. Pero esta música hay que buscarla para encontrarla. Y justamente cuando uno encuentra una banda como esta, vale la pena recomendarla con ese criterio. Es decir, ahora escucha esto, deja todo lo demás de lado y escucha esto. Me parece que es la idea. ¿Sí? Bueno. Sebastián, perfecto. Fernando, muchísimas, Claudio, muchas gracias por haber estado acá en el programa. No, gracias a vos por el espacio. Muchas gracias. Spread her wings, smiling once again. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, la semana pasada teníamos una notita con Justin de Killswitch Engage, el baterista, y en ese momento todavía no sabíamos que se postergaba la fecha por la salud del cantante de Howard, pero se pasó la fecha al 15 de octubre, ¿sí? O sea que los tendremos aquí finalmente. Quiero recordarles también que nuestro mail de contacto es radio.requiem@gmail.com. Cualquier material que quieran enviarnos en MP3, información y demás a ese mail, radio.requiem@gmail.com. Y ahora presentamos el disco de una banda que se formó en enero de 2006, un power trio integrado por Gabriel Bruno en bajo, Maxi Ponce en batería y Diego Souto en voz, guitarras, piano y coros. La banda se llama Lester y justamente el nuevo disco se llama Denuedo. Mirá qué nombre. Están justamente presentándolo en este momento y nosotros escogimos para presentar en el día de hoy, en el noticiero de Las Pampas, Vivir sin descubrirme, y ustedes podrán vivir descubriendo precisamente el estilo que hace la banda sin necesidad de que yo lo delate. Ahí va. We'll be right back. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Otra banda muy reciente, nació a fines del 2007 con integrantes que emigraron de otras bandas que ya venían recorriendo el under por más de 10 años, me ponen en la gacetilla informativa. Otro power trio, Mariano Alexopoulos en guitarra y coros, Mariano Galante en bajo y voz y Esteban Liani en batería, conforman Darkoi, y este es el EP debut de ellos, del cual vamos a escuchar Todo y Más. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Desde la ciudad de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, nos llega el demo de Exidio, titulado Es lo que hay. Una banda que me pone aquí en la información algo muy notorio, que es que en todas sus presentaciones la banda se presentó siempre con una formación distinta, con distintos integrantes o con rotaciones en los roles. El nuevo demo Es lo que hay. Tiene 18 temas propios y 3 covers, Asesino, Flema y Hermética respectivamente. Y actualmente estos muchachos se encuentran esporádicamente para hacer ruido y pasar un buen rato. La banda hace un estilo muy particular que va entre death metal y thrash, con algo de grindcore y con esos temas cortitos que no se sabe bien si son temas o son chistes. Bueno, tal cual. Y el tema que elegimos para pasar es el cover de Flema, Cáncer. Esto es Exidio de Saladillo. Escuchando, por supuesto, es Running Wild, no cualquier registro, sino el del Wacken de este año, que como ustedes saben, fue la despedida de los escenarios de Rolf Kasparek y sus muchachos. ¿Cómo me perdí eso? Pienso yo, y algunos de ustedes estarán pensando también, porque bueno, una banda que salió muy poco de gira, sobre todo en los últimos años, y que siempre soñábamos con verla alguna vez en vivo. No pudo ser, bueno, se despidieron, si es que cumplen con la palabra de despedirse y no como Ozzy, que ya saben que muchas veces dijo, esta vez sí me voy, ¿eh? Bueno, y otros tantos. Pero en el caso de Running Wild, que últimamente se veían a menudo alejados de los escenarios, parece que es el final. Todo esto como prolegómeno a la presentación del tema que nos honra en el día de hoy, que es un cover hecho ni más ni menos que por la banda local Skiltron, que ya los hemos pasado, han estado aquí como invitados y demás, y que participan de la segunda parte de un tributo a Running Wild, un tributo global con bandas de todos lados, haciendo The Ballad of William Kidd, un tema de Running Wild. Esto por supuesto es un adelanto en exclusiva, gentileza del señor Emilio Souto, que lo arrimó, es el guitarrista de Skiltron, y lo vamos a escuchar con todo el gusto. Tributo a Running Wild, The Ballad of William Kidd, Skiltron sonando en el noticiero de Las Pampas. Música. In the belly of the Willy, okay. Entonces esto que escuchamos, esta primicia de Skiltron, y ha llegado la hora de despedirse. Muchas bandas que vienen esta semana, bueno, lo de Killswitch Engage ya lo saben, tenemos a Stratovarius, tenemos próximamente a Somber de Suecia, tenemos también a Ripper Owens, que sigue tocando, ya se presentó y sigue presentándose, y continúa toda la movida en la escena local a full como corresponde. Señoras y señores, la semana que viene más Noticiero de las Pampas Argentinas. Acá el caballero Rodrigo Agudiña, que hace la operación, se encargará de darle el efecto adecuado y nosotros nos vemos la semana que viene, por supuesto.